finalmente ocurrió lo que el gobierno había prometido que iba a pasar y ya está circulando un proyecto de ley de reforma a la ley de contratos de trabajo. El proyecto abarca 144 modificaciones aproximadamente y tiene algunas que son, como diríamos en la jerga, van al hueso de los derechos de los trabajadores. Puntualmente, para nombrar una que es clave, se modifica la base indemnizatoria para el trabajador. O sea, en el caso de ser despedido un trabajador, estaría percibiendo aproximadamente un tercio de lo que percibe ahora. A partir de ahí hay muchas más modificaciones y nosotros lo que vemos es que no hay una reacción que esté a la altura de los trabajadores por parte principalmente de las centrales obreras y de los sindicatos. Javier, esto se tiene que aprobar luego en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, pero así medio de ignorante. Prefiero que me echen ahora y no después de que se apruebe. Sí, más o menos sería una cuestión así. Lo que decíamos es que uno esperaba una reacción después de este proyecto que se divulgó entre el lunes y el martes. El miércoles, al menos, un llamado para los trabajadores, para que los trabajadores estén en la calle. Y sin embargo, no ha pasado nada. Es más, no sé si ustedes sabrán, Atilra, el gremio de los lecheros, sí, acaba de firmar un convenio a la baja que afecta a 35.000 trabajadores de la industria lechera. Cuando digo convenio a la baja, me refiero a que se firmaron pautas por debajo de lo que establece la ley de contrato de trabajo. Esto es ilegal. Sin embargo, es una propuesta de la Cámara que acepta el sindicato y que avala el gobierno. Claro, ahí un poco lo dejaban entrever estas idas y vueltas que daba sobre todo el triunvirato de la CGT a la hora de tomar una posición o una postura un poco más firme, y teniendo en cuenta los números que terminó arrojando la elección del 22 de octubre, uno podía llegar a anticipar que por parte al menos de los grandes sectores sindicales de nuestro país no había mucho lugar para una oposición firme respecto a estas reformas. Sí, es así. Incluso están repitiendo un poco el argumento de los gremios brasileros en el momento de la reforma brasilera. Ya hay varios sectores sindicales en Argentina que están diciendo que, bueno, que es necesaria alguna reforma para fomentar el empleo, para generar nuevos puestos de trabajo, para modernizar el trabajo. Todos estos argumentos fueron los argumentos del capital brasilero que replicaron los sectores gremiales brasileros. Y acá está pasando un poco lo mismo. Pero no hay una reacción de la gente, al menos es lo que vemos nosotros. Claro. Y cuando digo la reacción me incluyo. Nosotros como abogados laboralistas estamos agitando esta cuestión, pero es mínimo al sector al cual llegamos. Javier, vos recién hablabas de la indemnización. ¿Qué pasa con esta figura nueva del trabajador autónomo económicamente dependiente? Bueno, ahí otra de las cuestiones que vemos, que lo que viene a hacer la reforma de la ley es darle un marco legal a la precarización de los trabajadores que ya están sufriendo y que ya vienen sufriendo hace mucho tiempo. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Ah, perdón. Te decía de la precarización de los trabajadores. Una de las cuestiones es la del trabajador monotributista. Y tenemos muchos ejemplos de esos. Por ejemplo, empresas que contratan a trabajadores para hacer actividades como puede ser la de prensa, la de difusión, y en vez de contratarlo, lo factura. Claro. Esto termina siendo un fraude laboral, ¿no? Porque ese trabajador depende del patrón. Claro, porque digo, en esta precarización que la tenemos hoy en día, la cantidad de trabajadores y trabajadoras que están como monotributistas, que tienen contratos de locación de obra o que los contratan por 3 meses y después no se sabe si los van a renovar, algo había en relación a la facturación. Después, si durante cierta cantidad de meses vos seguís facturando para una misma empresa, se consideraba que ya eras empleado de esta empresa. Ahora eso no pasaría más y es como vos decías, legalizar... Claro. La precarización. Totalmente. Nosotros en la práctica lo que demostrábamos era que ese trabajador, por ejemplo, le había facturado durante un año todos los días a una empresa por una actividad concreta. Bueno, lo que viene a hacer la reforma de la ley es a darle un marco legal a esa precarización del trabajador. A partir de ahora, ese trabajador es un trabajador monotributista. No importa si le factura 10 años únicamente todos los días a una misma empresa. Es un trabajador monotributista. Claro. O sea, no tiene, y tiene, los trabajadores tenemos que tener en claro esto, trabajador monotributista. Se paga, el trabajador se paga su obra social, su jubilación, su seguro. Una de las cuestiones que también aparecían ahí tenía que ver con esto que decías vos, la indemnización por despido ya no va a contar con los suplementos salariales y se va a fijar alrededor del básico, ¿no? También se había especulado con la posibilidad de que el mismo trabajador durante un tiempo vaya contribuyendo a un fondo por indemnización de despido, de alguna manera pagándose su propia indemnización en el caso de que lo echen, pero también la reforma laboral viene o llega con toda esta idea, o por lo menos con la prensa y el marketing, de que vienen a resolver la irregularidad que venía sucediendo en el mercado de trabajo, de blanquear a trabajadores que se encontraban en contrataciones en negro, pero de alguna manera lo que realizan, o lo que tengo entendido que se propone, tiene que ver con eso, con blanquear a trabajadores en detrimento de derechos consagrados que ya habían sido conquistados hace tiempo. Claro, ahí habría tres cuestiones. Primero, la cuestión de la indemnización, lo que se estaría recortando es la base indemnizatoria, porque se sacaría del cálculo indemnizatoria la incidencia de aguinaldo, las vacaciones, horas extras, los bonos, por ejemplo, de alimentación, los tickets. Entonces, eso provocaría, en detrimento del trabajador, una caída en la indemnización de aproximadamente 2/3. El trabajador cobraría 1/3 de lo que cobra ahora. Por otro lado, tenés lo que vos planteás, lo del fondo del cese laboral. O sea, también proponen que cada trabajador, mes a mes, haga un aporte a un fondo que cuando el trabajador es despedido, cobraría ese fondo que fue el trabajador mismo aportando mes a mes. Es similar al régimen que tienen los trabajadores de la construcción. Y es una de las propuestas que prosperó en la ley brasilera, ¿no?, de reforma. Y después tenemos la otra cuestión del blanqueo. Si vamos a una cuestión práctica también, si un trabajador viene acá al estudio y me dice, mira, hace 5 años que estoy en negro y a partir de hoy me blanquean. Obviamente que es una mejora para el trabajador. Pero durante esos 5 años... el patrón dejó de aportar cargas sociales que equivaldrían aproximadamente al 50% de su sueldo. Y esas cargas sociales van a la obra social del trabajador, a la jubilación, a las asignaciones. Lo que está proponiendo el gobierno es, bueno, borrón y cuenta nueva. Lo que no pagaste para atrás, no lo pagas más. No es que hay una moratoria, que tenés una deuda pendiente con el trabajador. No, no pagas más. Y lo que se le reconoce al trabajador por esos años que estuvo en negro son 60 meses únicamente. O sea, para que quede claro, si un trabajador estuvo 10 años en negro y lo blanquean hoy, el Estado le reconoce 60 meses de aportes jubilatorios. Javier, vos hace un rato... Es un gran beneficio para el capital, para claramente. La empresa, claro. Y ahí planteaban también que iba a haber algún tipo de compensación por parte del Estado, ¿no?, en este reconocimiento de todo ese periodo no trabajado, perdonándole o condonándole, como decías vos, las deudas que de aportes patronales que tendría que haber hecho el empleador en este caso. Pero existe esta idea también de compensación donde se involucra al Estado para darle algún plus al trabajador en ese caso. No, la compensación es esa que comentaba, se reconocen 60 meses de aportes jubilatorios. Ah, está bien. Que son aproximadamente 5 años, uh-huh, ¿no? Vos hace un rato... Hasta 60 meses. Hablabas de la irregularidad o de la ilegalidad de cerrar un convenio a la baja, dabas el ejemplo de los lecheros. Sí. En este caso, en todas estas reformas, podríamos decir que roza también la ilegalidad por ahora y en este intento también de aprobarlo en la Cámara Alta. ¿Van a hacer alguna presentación como abogados laboralistas o con otras organizaciones, a organismos internacionales o algo para que esto tome un poco más de fuerza, más allá de, como vos decías, tratar de avivar al trabajador que está un poco pasivo? Nosotros, como primera medida, es plantear y difundir este proyecto de reforma para pararlo, no para negociar algo no tan duro, sino frenarlo, frenarlo totalmente. Por ejemplo, la Asociación de Abogados Laboralistas de la Ciudad de Buenos Aires estuvo presente la semana pasada en Uruguay denunciando el ataque a los derechos laborales por parte del gobierno argentino. Y más que difundir y presentarnos en todos los espacios que se nos brindan, nosotros no tenemos, perdón, no tenemos otra herramienta que esta. Acá lo fundamental, creemos nosotros, está en manos de los trabajadores. Si los trabajadores no se movilizan, si los trabajadores no hacen asambleas donde discuten estas cuestiones y se oponen, lamentablemente esta ley va a pasar. Y nosotros creemos que el momento de oponerse es ahora. Claro. Porque cuando la ley sea promulgada, va a ser muy difícil voltear la ley. Javier, la última. Todo trabajador en un determinado momento se jubila. ¿Qué reformas jubilatorias se plantean? Bueno, ahí obviamente nosotros estamos estudiando el proyecto, porque como te decía, tiene 142, 44 modificaciones, pero hay algo que es fundamental. A partir de ahora, el trabajador, por ejemplo, en la actualidad, el trabajador que se jubilaba podía seguir trabajando. Y esto se da básicamente porque la jubilación mínima roza los 7.000 pesos. Entonces hay muchos trabajadores jubilados que siguen prestando servicios. Lo que plantea la reforma es que a partir de ahora, si vos te jubilás, tenés que elegir si cobras la jubilación o si trabajás. Claro. Fijémonos que en el universo de trabajadores jubilados que trabajan, la gran mayoría cobra la mínima. No son jubilados que cobran 50.000 pesos y siguen atendiendo una estación de servicio o están al frente de una panadería. Los jubilados que trabajan son jubilados que cobran 7.000 pesos y no les alcanza para nada y necesitan trabajar. Pero tiene lógica lo que está haciendo el gobierno, porque ese jubilado está cubriendo un puesto de trabajo para la lógica del gobierno. Claro. Lo que pasa es que esos jubilados a partir de ahora se quedan sin trabajo o sin jubilación.